Buenas tardes. Principalmente a los servidores del gobierno. Ya basta. Ya basta. No se vale. No se vale. Yo soy comerciante. Me dedico a comercio. En aquel 19 de junio, el pueblo pidió auxilio. Yo como comerciante fui a auxiliar a la gente de mi pueblo, Nochitlán, no se vale. El impacto que me dio a los federales fue en el lado izquierdo. Se lo voy a demostrar que no se vale. Yo quiero que tengamos como hermanos, como hijos de Dios, una paz y una tranquilidad. Pido a que el gobierno... Ya basta, no se vale. Muchas gracias.